Tienen que toque. Mira cómo está la vaga, se te este baile. Tú corre mamado y con las manos en el aire. Mira cómo está la vaga, se te este baile. Tú corre mamado y con las manos en el aire. Las pibas moviendo culito, bailando este nuevo meñaito. Más abajo, más abajo. Yo quiero ver cómo menean ese tajo. Y la vagancia me responda. Que levante la mano quien empieza la ronda. Llegó María, María de Colombia. Mira cómo está la vagancia de este baile. Todo remamado y con las manos en el aire. Mira cómo está la vagancia de este baile. Todo remamado y con las manos en el aire. Las pibas moviendo el culito, bailando este nuevo meñaito. Más abajo, más abajo. Yo quiero ver cómo menean ese tajo. Que la vagancia me responda. Que levante la mano quien empieza la ronda. Llegó María, María de Colombia. Y a todos esos. Por eso chupa y sigue llorando. Porque sé que lo que pasa a ti no te está gustando. Y chupa y sigue llorando. Porque sé que lo que pasa a ti no te está gustando. Yo sigo cantando, si quiero descansando. No me canso de ser un descanso. Haceme la risa, ya, que ya llega la. ¡Eva! ¡Cumbia! Seguimos de gira de caravana. Y el pibe inspirado tocó toda la semana. Y sigo tocando para que la gente ya se vaya rescatando. Esto es todo sanata. No me vengan a mí con plata. No vengan a Vaticantina, que esto se termina. Y ahora vine otra vez, y ahora vine otra vez. Todos se están matando, estoy de nuevo en la TV. Y ahora vine otra vez, y ahora vine otra vez. Todos se están matando, estoy de nuevo en la TV. Cumbia, la de damas gratis. La que no escucha los ratis. La que baila el negro cumbiero. La que escuchan los villeros. Y ahora el mundo entero. Cumbia, me dicen que andan todo el día cantando. Baja de jilgueros y solo andan jilguereando. Giles, esa es la definición que les traigo yo en mi canción. Tómelo como quiera. Esta frase me la paso la vagancia tumbera. ¡Cumbia! La vagancia tumbera.